Jesús, violín. Justo a mi celda viniste a morir. Sabrás lo que te espera hoy aquí. Por violín vas a sufrir. Ha pasado el tiempo y mira cómo estás. Ya no te podés ni sentar. Del pabellón, andaste en bombachita y camisón. Ya no te llaman más el violador, ahora sos el maricón, sos la mujer del pabellón. Mujer del pabellón, andaste en bombachita y camisón. Ya no te llaman más que el violín.